Roca Roja. Al sur de Antofagasta se encuentra Roca Roja. Esta mágica área natural cautiva con sus cerros de arena roja que contrastan con el azul del Océano Pacífico. El lugar no solo invita a disfrutar de su belleza natural, sino que también ofrece emocionantes oportunidades para la aventura, siendo ideal para actividades como senderismo, ciclismo y motociclismo, además de ofrecer dunas que son un paraíso para los amantes del sandboard, quienes pueden deslizarse por las elevaciones de arena y disfrutar de la adrenalina que ofrece este emocionante deporte. En Roca Roja es frecuente poder observar el límite hasta el cual llegan las nubes costeras de Antofagasta, a partir del cual comienzan a manifestarse las excepcionales condiciones de visibilidad astronómica que ofrece el desierto de Atacama. Sin embargo, la imagen nos muestra una realidad preocupante. Aunque en su parte derecha podemos ver la Vía Láctea en todo su esplendor, a su izquierda el resplandor luminoso no es luz del atardecer, sino el reflejo de la contaminación lumínica urbana en las nubes sobre la ciudad.